brillas más que el sol, quien me ilumina, el único en quien mi ser descansa. Guías tú mi vida con amor. Caminaré, de tu palabra yo me aferraré. Estar junto a ti, porque sé que nunca estás.